dentro de una Harley. Está dentro de mí, en el motor de mi cabeza. A 170 fui por California, el sonido del motor en mi memoria. No quiero salir, me he convertido en una Harley. Yo lo que quiero es quiere venir.